Me imagino, güey, qué bueno. Bueno, o sea, me imagino que sí les causa de extraño muy cabrón, sobre todo viniendo de mí, güey. Pues sí, güey, estoy bien, pero necesito replantear algunas cosas en mi vida, güey. Saber bien qué pedo con la música y bien qué pedo con la U-Time, güey, porque hay varios factores que ya no van encajando conmigo, güey, o sea, con lo que estoy buscando, con lo que quiero hacer, güey. Y no sé, güey, está siendo un poco muy difícil, güey, seguir. Principalmente, güey, porque sí es un proyecto propio, ¿no? O sea, no son covers, no hay paga como tal, güey. Los lugares donde se están yendo y todo, pues es picar piedra, güey. Pero es que no mames. Pareciera que Oliver no entiende el pedo, güey. Honestamente, güey. Y es, pues no sé, güey, o sea, es invertir un chingo para nada, güey. A veces para nada. No se le da la seriedad, güey, necesaria al proyecto, güey. De parte de muchos, güey. Y me incluyo quizá, güey. Trato de esforzarme en hacer las cosas bien, güey. Pero ya como no me siento cómodo, güey. Como ya se me hace muy pesado estar, güey. Pues me da hueva, güey, y así, güey. Pero pues, esas son razones, güey. Pero todo chido, carnal, todo chido, güey.